todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. Hola maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, aquí con calorcito, pero contentos. Un pequeño retraso, pedimos disculpas, pero bueno, es que la tecnología a veces dice que no y hay que esperarla hasta que ella quiere de nuevo. Pero mira aquí, el chico de controles hasta sudó para ponernos al aire. Pero lo logró. Sí, lo logró. Maestro, estamos en el programa 132. De lujo. ¿A quién le va a mandar saludos? Hasta Suecia, espero que también no se duerma. No, yo creo que ya, los corresponsales ya están más que dormidos. Para que no te quise saludar. Sí, y le damos gracias por el espacio al señor Sergio Funk, que nos tiene aquí trabajando. La chica de controles no ha llegado, la chica del staff no ha llegado, no sabemos qué está pensando, pero Fer ya llegó, así que estamos completos. ¿No? Está dormido, pero bueno. Sí. Ah, y también está Expa. Ándale, vino el señor Expa. El niño perdido. ¡Qué perfecto! ¿Gustan algo de tomar? Ay, que si gustan algo de tomar. Yo me tomo un café. Ok, tenemos a nuestro barista. Pues le mandamos también saludos al señor Guillermo Rodríguez, que no está en la ciudad. Ya regresará. Y platicaremos con él muy tranquilamente. El día de hoy tenemos un súper invitado. Yo estoy emocionada porque logró que el fin de semana anterior yo hiciera algo que jamás había pensado que iba a hacer, que era cortar un cactus por la vida. Jamás en la vida. Pero le damos la bienvenida. Así es. Sí. Y el apellido es Cosonoy. Cosonoy. La primera. Sí. Y pues en especial él viene a hablarnos de huertos urbanos, que fue el primer taller que yo tomé y que es una cosa súper interesante. Pero así de interesante es su vida, maestro. Estamos hablando con una persona de 24 años y tiene una vida... Parece de 18. Bueno, de hecho sí, pero tiene una vida muy, muy interesante a su corta edad. Entonces va a haber muchísima plática el día de hoy. Ya no sé si comenzamos con música. ¿Sí? Ah, pues ya escuchamos un poquito de música del señor Oscar de León. Así que para chequearlo, maestro. O León que más ruge. Exacto. Pero mira, ve la particular ahora que recién terminé el Festival Flores y Colores de México y después de que me eché asistió al curso de huertos urbanos con Ichiro, a mí en la particular me hace recordar a un filósofo croata, bueno, pero de hecho nací en la zona que es el de Croacia. Él hizo un tratado, una publicación en los años 20, se llama La Agricultura Biodinámica, y es como para mí como el iniciador de ahora los postulados de los huertos urbanos. Sí. Para mí es una de las personas más influyentes que yo he leído y sigo leyendo, porque también se liga con lo que nosotros hacemos. O sea, el doctor Steiner era un tipo como del medioevo, porque en el medioevo las personas no las encasillabas. Por decirlo, ahorita tú dices, ay, yo soy agrónomo. Ay, tú eres agrónomo y no puedo opinar de otra cosa, porque tú eres agrónomo. Ya, calla. Y en el medievo tú podías ser médico, arquitecto, matemático. Y él era eso. Él era matemático, era filósofo, era físico, porque lo estudió y aparte le apasionaba. Y él nos dejó un legado muy interesante, tanto en las cuestiones de las plantas, como del movimiento, porque también lo que nosotros practicamos, que es el baile, tiene que ver con un postulado él desarrolló, que es la eurritmia. ¿Leorritmia? Eurritmia. Ah, perdón. El movimiento bello, que tiene que ver con el baile, porque decía, hay toda una escuela también en psicología para que veas cómo abordó las cuestiones de la psique. Todo lo que es el movimiento con emoción viene de los postulados de Steiner. Y así como también todo lo trataba de biodinámica, porque en ese momento que hizo, enseñaba, dio como fórmulas o preparados para agregarles a la composta. Pues una persona hace una composta, pero luego hay unos preparados como los preparados que tomas tú con manzanilla, qué sé yo, ¿no? Pero tiene que ver también eso con el movimiento de los astros. Los antes lo tomaban como loco, pero ahora se están dando cuenta que tenía toda la razón. Sí. Y decía que los tus alimentos los tienes que producir tú mismo. Y eso me recuerda. Por eso está urbano. El chido el día de hoy sí. Aquí. Sí. ¿Sí habías leído al Dr. Strange? No, pero fíjate que pues mucho de esta el rollo que comencé de la agricultura orgánica regenerativa comienza por la permacultura, por la agricultura biointensiva. Ajá. Que comienzan desde mucho antes, que es producir en pequeños espacios. Ajá. Y haciendo tú todo básicamente. La permacultura es hacer tu hogar lo más amigable al ambiente. Ajá. Que todos los residuos, todos los ciclos geológicos, que uh-huh. Físico-químicos que hay en el planeta, se integren para nosotros crear un ambiente lo más estable posible y que no tenga tanto impacto en nuestro ambiente. O sea, tiene hasta su propia arquitectura, su propio diseño desde la casa, su propia bioconstrucción. Desde que vas a cimentar la casa, tienes que empezar a planearlo por medio de la permacultura. Todos los residuos, tanto sólidos como líquidos, tienen que tener un ciclo y de ese ciclo tienen que volver a reintegrarse para volverlos a utilizar en nuestra casa. Entonces todo esto comienza desde pues, los grandes maestros que empezaron a pensar esto. Sí. Y se fueron dando cuenta, así como lo menciona, de todas las materias que comenzaron a investigar, todas tienen que ver un porqué. Por ejemplo, aquí en las plantas pues hay física, está la fisiología, pues nosotros ahora en el taller de los injertos pues estábamos viendo un poco de histología. Ajá. Pero también lo que es la física de la planta o la fisiología de cómo bombean los nutrientes. Sí. Y el agua. Entonces tenemos que coordinar estos haces vasculares que pues vienen siendo las venas de la planta. Uh-huh. Y para que la planta siga creciendo pues hay que hacer el injerto. Y que está bastante difícil porque le tienes que andar buscando a ver si coincide tantito eso y tantito que pides ayuda divina para que realmente queden ahí pegadas las dos plantas. Sí, una vez ya amarrada le echa sus bendiciones y, sí. Y ahora sí. Oye, a mí me parece muy interesante. ¿Tú crees que en esos entonces, en esos años, ellos hayan imaginado que de repente, quiero yo creer, no había casas en su tiempo, no había casas o tantas casas, una pegada de la otra, ni poblaciones tan grandes? ¿Ellos algún día pensaron de esa forma porque sabían que íbamos a llegar a saturar un espacio? Fíjate que lo que hizo el Dr. Steiner, y es bien claro, no es que él haya descubierto eso, no, él lo compiló. Mm. O sea, esa información, pues él la absorbió de alguien más atrás. Uh-huh. Él tuvo la capacidad de analizar y sintetizar ese conocimiento, porque no se levantó un día diciendo, yo voy a hacer un preparado para la composta de tal. Pues no, alguien le enseñó a él. Pero a lo mejor hay personas que tienen ese conocimiento, pero no lo compilan ni lo editan, ¿no? Él se tuvo lo guarda. Exactamente. O no tienen la capacidad o los medios. Lo que hizo el Dr. Steiner fue hacer eso, que tenía la capacidad, la preparación académica, y realizó esa... Son básicos, él habla de nueve preparados en su libro de biodinámica. Ese libro, fíjate, fue editado en 1924. Wow. Es, digo, casi para 100 años ya. Investigar. Ajá. Entonces él hablaba de todo ese rollo, pero él nunca descartaba, porque él hacía un comentario donde se reía, que decía que curiosamente el movimiento de los astros, de la luna, impacta a la luna, a los animales, para los humanos no. Qué curioso, eso creíamos nosotros. Ajá. No, ¿cómo no? No, dice, se pone uno de genio. Por eso los sembradíos y las son estacionales, porque sí. Tiene que ver cómo se van moviendo los astros. Entonces él decía que había que preparar también los preparados. Dice, porque incluso él ya hacía críticas de que los monocultivos, yo eso no sé. Yo esto es lo que he leído, destruyen la tierra. Sí. Porque dejas de creer todo ese ambiente que tiene una interconexión. Él ya habla en ese libro de eso. Sí. Y te puedo asegurar que Ichiro está muy preparado. Todo eso nos lo platicó en el taller que tuvimos. Esa problemática ya se ve actualmente. De hecho, ahorita que estábamos hablando también de las abejas, es uno de los factores que más daña a las abejas el monocultivo. Sí. Porque pues no hay esa diversidad de... Fíjate, de alimento para ellos. Sí. Yo no me he metido, yo nomás lo que he leído de él, porque me llegó como de rebote, yo metiéndome a la filosofía y al movimiento. Y él hablaba de las abejas y dice que los dos como entes vivos más importantes eran las abejas y las lombrices. Sí. Ay, sí, para la lombricomposta. La lombricomposta. También las lombrices pues tienen su importancia. Pues no lo hablamos en el taller, pero pues ya cuando doy el curso ya extensivo, pues íbamos viendo todas esas partes. También hay ciclos lunares que muchos científicos, como no es algo comprobado que, o sea, que tenga ya una metodología exacta, pero los agricultores, si tú vas al campo o incluso al mar, los que viven en la costa te pueden decir que cuando hay luna llena es cuando hay más oleaje, y es porque la luna llena se supone que atrae mucho al agua. Y esto también, cuando comencé en los injertos de cactus, también decían que los injertos los teníamos que hacer en el periodo de luna llena para que hubiera más movimiento de líquidos arriba. ¿Y había luna llena? ¿El día que nos vimos, no? No sé. Porque cuando está apenas la luna en su creciente, hay menos movimiento de savia en las plantas. Ajá. Y las personas de los campos también dicen que hay que cosechar cuando son plantas de hoja durante luna llena para que haya más nutrientes, o cuando es de raíz, que sea en sus menguantes o crecientes primeras para que haya más movimiento de agua en las raíces. ¡Wow! ¡Qué interesante! Claro que está bien interesante. Y todo esto tiene que ver también, o sea, como dice, él empezó a recopilar, y por ejemplo acá en la universidad a biología y agronomía nos dan una materia que se llama sociología rural, que pues básicamente nosotros como profesionistas somos extensionistas de información nueva, pero a veces hay gente que sabe muchas más cosas, que de ahí podemos agarrar una línea de investigación y desarrollar alguna metodología para buscar algo nuevo. Por ejemplo, ya hacer la metodología completa de que sí se pueda comprobar de que es cierto o en qué consiste. Entonces ya con esta materia pues te hacen, ahora sí, a los que no les gusta interactuar con la gente, y más que nada que con la gente de pues ahora sí de pueblo, que es muy reservada, sí, a veces sacarle los secretos que no quieren compartir. Fácil. Sí. Ay, caramba. Oye, a ver, pero ¿y cómo es que llegas tú a este mundo? O sea, ¿tú desde chiquito sabías que te gustaban las plantas, que ibas a crecer en ese mundo, o cómo llegaste? Pues mira, mis papás dicen que es por mis abuelas, porque pues mi abuela materna se dedica a la florería desde que es joven, porque pues su familia de eso vivió, y pues mi mamá también, pero nunca conviví mucho con ella. Con la que convivía más era con mi abuela paterna, pero pues ella todo el tiempo tuvo plantas, y yo ahí andaba ayudándole que a cambiar macetas, que a buscar las lombrices, que a quitarle las plagas. Y ella aprendió porque toda su familia, en donde actualmente vivo, que es enfrente de aquí del Parque Alcalde, era un valle o como una barranquilla donde toda su familia tenía campos de cultivo. Entonces ella creció con un tío carbonero, con un tío que era agricultor, su mamá también era agricultora. Entonces de ahí fue aprendiendo de las plantas, y pues fue algo que se me quedó quedando. Y con el tiempo se me quedó a mí también de seguir en el rollo de las plantas. Y ya traías el chip instalado. Sí. Sí, pero pues básicamente en los huertos entré porque en un momento de mi vida empecé a querer meterme a lo que es la acuacultura, que es lo de los peces. Ajá. Y empecé a criar lombriz roja californiana para alimento yo de los peces. Sí. Y de ahí me empezaron a germinar jitomatillos en la misma lombricomposta. Los fui separando, los fui cuidando, empecé a leer. Me empezó a llamar más la atención, dejé lo de los peces completamente. de plano vi que pues ya tenía plantas y dije, wow, esto está interesante. Disfrutabas más las plantas. Y mis primeros experimentos pues fue con jitomates, de que sí me dio un saladet, pero un cherry. Pero pues ya después, conforme el tiempo, pues es lo que les pasa a mucha gente que les dije en el taller, que terminan siendo cherry los saladets. porque sí, pues no le damos suficientes nutrientes o demás. Y ya empecé a tomar cursos, un curso aquí, un curso allá. A finales de la prepa fue cuando tomé el diplomado de agricultura orgánica. Uh-huh. Y fue cuando ya me metí de lleno a los huertos. Ya está pues básicamente muerto ese grupo de Facebook, pero se llamaba Guanatos Verde. Uh-huh. Nos reunimos en el Parque Rojo todos los, un domingo sí, un domingo no, hacer trueque de semillas, de sí, insumos, de todo esto. Me suena el nombre. Sí, sí, sí conocí el nombre del y del era grupo. En su momento fue el grupo de Facebook más fuerte aquí en Guadalajara de huertos urbanos. Uh-huh. Cuando yo entré, pues éramos alrededor, en cada reunión fácil éramos 50 personas ahí reunidas, nomás por hobby, no había de que vamos a vender nada. ¿Y por qué desaparecieron? Porque los acapararon los grupos de ventas ya actualmente de, qué caray, de los que están aquí alrededor. Oh, qué caray. Sí, pero pues todo esto va evolucionando. Muchas de las personas que ahorita ya son los que encabezan esos grupos salieron de ahí, de ese grupo. Siempre hay alguien que ve, sí, más adelante con un interés. Oye, ¿y estás de acuerdo en que también el interés de nosotros, de todos los que no nos dedicamos a esto, surgió más con la pandemia? De repente todos nos quisimos volver muy naturales. Y pues deberíamos. Sí, sí, de hecho debería ser nuestro estilo de vida. Sí. Pero bueno, hubo una necesidad, entonces todos nos acercamos y fuimos y compramos semillas para poner en nuestras macetitas y que se nos diera nuestra comida en lo que estábamos en casa. Pues de hecho, ¿no? Ese boom fue lo que me entretuvo todas las vacaciones, porque pues a partir de eso vimos, yo estoy asociado a un compañero que él estudió agronegocios, entonces vio la necesidad de esto y pues él ya estaba también metido en el medio y vio la necesidad de que la gente quería huertos urbanos y empezamos ahí la línea de diseñar y construir huertos urbanos ya para la gente en su casa, porque pues había mucha demanda. Claro. Y durante la pandemia sí nos aventamos proyectos grandes, hasta unos 15 proyectos de, te estoy diciendo grandes, de que hacíamos un huerto de 10 camas de cultivo, o por ejemplo el de Ajijic salió de ahí de la pandemia. ¿Ah, sí? Sí. ¿También? Porque nosotros ya estábamos asociados desde que antes de empezar la pandemia en lo de los huertos de escuela, entonces íbamos a, en su compañía, certifica las escuelas verde, y pues yo estaba ya desde ese entonces encargado de los huertos, y yo iba a capacitar a los niños o maestros, pero ya terminamos diseñándoles desde un inicio su huerto para todas las escuelas, y a ellos les daban la continuidad. Uh-huh. Y pues se paró todo esto porque ya no hubo niños en la escuela, pero pues empezamos a hacer que un guacalito y que lo empezamos a promocionar y funcionó, y luego ya nos empezaron a pedir cosas más grandes. Pues hasta carpintería nos enseñamos y todo porque sí se elevaba mucho el costo para hacer las cajas y pues carpintería también nos enseñamos. Yo en la prepa pues estudié diseño gráfico de TAE, que es el taller. Sí. Y mi profe pues era arquitecto, entonces nos metió puros programas de arquitectura y diseño de cosas. Entonces yo diseñaba todo en la computadora y acá mi amigo sabía de un poquito de carpintería y nos fuimos ahí complementando uno con el otro y sacábamos los proyectos. Qué interesante, o sea, como una necesidad que nos mandó a todos primero a la casa, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo de ahí hubo trabajo? Muchos nos quejamos porque nos quedamos sin trabajo en ese tiempo. Y tú decías, gracias, porque necesitamos, sí, todo esto. Y por ejemplo, antes sí era como que la gente quería sus huertos, pero prefería hacerlo. Y ahora que, pues ahora más que nada la gente de dinero que fue al nicho que nos enfocamos más, porque eran proyectos más grandes, uh-huh, pues querían su huerto, pero bonito. Entonces pues ya teníamos que meterle algo bonito y estructura. Sí, ya muy diseñado, ¿no? Diseña y que resistiera más que nada para más años, que tuviera más vida útil. Porque también hacíamos simples guacalitos con forrados de plástico y eso pues los dábamos como baratos o los ofrecíamos como complementarios de un taller o así. Uh-huh. Y fue como el gancho también para estar que la gente empezara a conocer la marca y demás. hasta en los viveros que actualmente pues eran viveros que eran puro ornamental, vimos que ya al último estaban produciendo también hortaliza que se nos hacía raro. Por ejemplo, los viveros que estaban para allá, para la venta del astillero, uh-huh, eran puros ornamentales y era muy raro que tuvieran algo de hortaliza, y ahorita vas y tienen una parte exclusivamente para hortaliza, que era allí donde fuimos a, vamos a comprar las plantas para los huertos, pero ya un poquito más crecidas, y ya nomás las montábamos en los huertos para una cosecha rápida durante el que les dábamos su taller de cómo cuidarlos para que fueran viendo este proceso. Ay, la verdad es que es muy emocionante cuando entramos a este mundo. Muchos lo hacemos sin investigar o investigas lo básico. Ajá, ¿no? Lees al sobrecito en la parte de atrás y dice tantos milímetros tienes que dejar la semilla abajo, lo riegas y prácticamente vas todos los días, ¿no? A ver si ya hay algo nuevo. Sí, sí, sí. Pero qué satisfactorio cuando puedes cosechar algo que tú mismo plantaste. Fíjate que ahorita estabas hablando en las escuelas de enseñar eso. Ahora, otra vez me regresaste con Steiner para que te des cuenta de la capacidad que tenía él. Yo pienso que es una persona que no ha sido valorada. Hay unas escuelas que se son muy famosas en Alemania y en Europa, que son las escuelas Waldorf. ¿Nunca las has escuchado? No. Bueno, Waldorf era una fábrica, no sé si todavía sea una fábrica de cigarros en Alemania. Entonces los dueños comenzaron a hacerse como muy aficionados al doctor Steiner y le pidieron que hiciera una escuela para los trabajadores de la cigarrera. Entonces él diseñó una escuela donde lo primordial era que la escuela tenía que estar en el campo y primero les enseñaban a respetar a la naturaleza, a hacer biocultivos a los niños antes de enseñarles a leer. Y hasta la fecha son las escuelas que tienen más prestigio allá, las escuelas Waldorf. Los educaban a los niños desde pequeños al contacto con la tierra. O sea, la escuela tiene vacas, tiene gallinas, tiene puercos, porque tiene que ser todo un... natural, un ambiente un sistema, ¿no? Entonces ellos tienen que producir las compostas, tienen que hacerlos preparados. Entonces los primeros años es le enseñan eso a los niños y el movimiento del baile. Después viene el ABC, pero primero tienen que tener contacto con la naturaleza. Y se me hizo muy padre eso, porque eso también fue con los años 20. O sea, ese cuate tenía una visión bien cañona. Sí. Pues mira, Ichiro va a quedar completamente... Tienes esa tarea, el doctor Steiner. Cuadrado, claro, en eso que tú estás mencionando, porque ya va a aprender a bailar, entonces va a tener el universo completo. Y otra cosa completo que desarrolló es la trofología, que ahorita está muy en boga, que es curar por medio de los alimentos. Sí. Eso también lo desarrolló él. Digo, el tipo, pues ¿a qué horas descansaba? Pues no, porque también era arquitecto, también era escultor. ¿Fue su misión en el mundo? Era un hombre del medioevo. A dejarnos toda esa información. Vamos a hacer un corte musical y vamos a regresar, maestro, porque este programa es de música y de vida, así que tenemos que hacer equilibrio. Oye, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Me tiene gateando el cuarto a la sala, mamá. Y no me llama. Me siento mareado de tanto pensar y el teléfono no acaba de sonar. Solo quiero escuchar que todavía me amas. Por eso digo, llámame. Solo espero tu llamada. Llámame. Me estoy muriendo de ganas y quiero escuchar que todavía me amas. Y te repito, llámame. Solo espero tu llamada. Llámame. Me estoy muriendo de ganas y quiero escuchar. Con la soledad. entender y que me odia, digo a paridades. Es más, si quieres en la cara dame. Lo que no soporto es que ni me llame. Al que le moleste es a Rubén Blades. Dime maldito, may bendito. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. ¿Qué tal, maestro? Muy bien, se puso buena la plática aquí. Claro. Oye, vamos a aprovechar para mandar saludos a todos nuestros amigos del corredor más verde de todo Jalisco, que es el corredor Sumarte. Ahora sí nos mandaron, van a tener talleres este fin de semana. Mira, hay uno muy interesante que es taller de mini jardines. O sea, esto sí va a estar entretenido, quiero creer. Va a ser impartido por Magic Garden. Y pues tienes que apartar tu lugar, es este 15 de octubre, está dirigido tanto a niños como a adultos, incluye tu material, con quien te tienes que comunicar es con Eli Sánchez y puedes entrar a la página de Sumarte, ahí vas a encontrar todos los datos. Y luego vamos a tener esto que tienes pesadillas, pues bueno, vamos al taller de Atrapasueños, también es este sábado. Muy accesible, tiene el costo de 100 pesos, también incluye el material. Y, ay, este no alcanzo a ver quién lo va a dar, arte natural. Así que tenemos talleres, maestro, y que nos vayamos preparando porque el 29 de octubre van a festejar el Día de Muertos. Mucho panecito que ir a comer, supongo. ¿Te gusta el pan de muerto? Bastante. Ah, perfecto. Pues aquí estamos. Hace falta un curso de huertos urbanos ahí en el comedor. Yo creo que nos hace falta un curso definitivamente contigo. Ya que le he andado platicando al mundo entero que número uno los injertos se dieron. Estoy feliz fiesta, que, fiesta. Que mis betabeles siguen vivos todavía. Entonces, se van a ver bien. A mí la verdad es que me encanta. Y sí ha habido gente que sí me ha preguntado. Número uno, que si ellos viven en un espacio donde ellos consideran que no hay, o en un lugar donde consideran que no hay el espacio suficiente, que cómo se hace, o sea, si tú quieres iniciar un huerto así, muchos me dijeron que le tengo que hablar para que me diga dónde lo pongo, o que me dé unos consejos en la radio, tú dinos qué hacemos. Pues como viste en el taller, primero hay que ver desde la iluminación, donde haya más iluminación, ahí es donde se puede adaptar tan siquiera algo de unas macetitas para tener... principalmente pues lo más fácil que se puede dar en ese tipo de ambientes pues son las lechugas O podría ser este cilantro, o sea, tan siquiera para que tengan eso. Para la salsa. Ya sí. De ahí, pues, como les dije, pueden subirse a la azotea. Sí, me imagino que por eso surgió el concepto de azotea verde, azotea, ¿no? Azotea verde. Pero también de ahí, de ese de azoteas verdes, pues nos fuimos dando, porque desde ahí yo ya empecé, que también era otro grupo, uh-huh. Empezamos a ver que mucha gente se les caía la bóveda. Porque, ¡del peso! Del peso. ¡Madre entonces mía! Entonces hay que, desde un inicio, como les dije en el taller. La estructura. Ay, perdón que me ría. Checar estructuras y pues meterle un refuerzo tan siquiera de una viga intermedia que vaya a resistir, o si está hecha la estructura para un tercer, otra construcción uh-huh. arriba, sin problema se puede. Oye, pero a ver, ¿qué es más recomendable? ¿Maceta o estas cajitas, tanto las de plástico como los guacales forradas con bolsa de plástico negro? ¿Qué es como lo más recomendable si queremos iniciar? En huerto urbano, pues como te decía, entre más sustrato tengamos, uh-huh. es el tipo de planta que podemos manejar. Como les dije, si es de fruto, necesitan mucha tierra, uh-huh. mucho sustrato para que se pueda desarrollar la raíz, porque son plantas que crecen mucho, uh-huh. entonces siempre hay que manejar que lo que crezca hacia arriba tiene que crecer hacia para abajo. Entonces, pues las plantas chiquitas, pues las lechugas, el perejil, el cilantro, rábanos, pues son macetas que podemos tener en contenedores pequeños. Uh-huh. Pero ya, por ejemplo, poner un jitomate, un pepino, una sandía, zanahorias. Papayas, pues también en una cubeta de 20 litros nunca te va a dar nada. A zanahorias, mientras le des unos 40 centímetros de profundidad, están perfectos. Y es un cultivo, pues, relativamente fácil porque ahí es entre más, por ejemplo, en el sustrato que hicimos de la formulación en el taller, les gusta mucho a las zanahorias porque les gusta el suelo poroso y esponjoso, que mantenga un poquito la humedad y que la drene. Entonces la raíz se va completamente feliz hasta casi abajo, a comparación de que cuando usamos pura tierra de vivero, que a veces se compacta o que trae mucha piedrita, me ha tocado sacar zanahorias que traen atravesado un palito, una piedra, la están abrazando porque ahí se estanca la raíz. Uh-huh. Por eso siempre hay que usar un sustrato muy es que, fíjate, hay una cosa, cuando, así como esa parte que dices tú de tus abuelas que empezaste sacando gusanitos y eso, bueno, yo tengo una mamá que a ella también le encanta esta parte de andar limpiando las macetas y todo eso, pero ella, su conocimiento es el concepto tierra. Entonces, por ejemplo, pasan por la calle vendiendo tierra, y uno considera que esa es mejor que la del vivero porque te dicen que la traen de el bosque y estas cosas. Yo muchos años después me enteré que el término correcto es sustrato y que aparte de todo tiene que ir mezclado. Reforzado, ajá, mezclado. Con nutrientes y exactamente. Eso, ¿no? Yo en mi niñez jamás sabía que a las plantas las tenías que nutrir. Pues, de verdad no, o sea, y te cierras a que, ay, es que ¿por qué no crece? Nunca se te ocurre que son como tú, son seres vivos. Exactamente. Que necesitan refuerzos, que necesitan vitaminas, minerales, para crecer mejor. Así es. Y eso no se lo enseñan a uno, es ahorita que estabas diciendo de estas escuelas, pero aquí en México no es algo normal. Por eso ahí tienen esa ventaja ellos. Sí. Pues de hecho, este movimiento de las escuelas verdes surgió más que nada porque hay una norma que acredita a las escuelas como esto, entonces pueden bajar más recursos de federal y entonces es más que nada por el dinero. Sí, claro, pero bueno, a final de cuentas los niños tienen un beneficio, exactamente, ¿no? Porque por lo regular las escuelas que se tratan de certificar son colegios que manejan los tres niveles de educación básica. Ya. Bueno, desde kinder, primaria, secundaria, uh-huh. Los manejan, entonces desde un inicio empiezan a tener ya estas etapas de conocimiento. Sí. Y poco a poco se van enseñando otro tipo de cosas. De los de kinder, pues a mí me gustaba mucho meterme en esos grupos porque desde un inicio les enseñas a que tienen que respetar a las plantas. Que no pasen y arranquen una hoja. Así me ha pasado con mis sobrinos de que están, que veo que están ahora sí chinguele la planta. Ajá. Y la primera los regaño y ya la segunda les digo, a la próxima te voy a dar un jalón de greñas yo a ti. A ver qué sientes. Y ya con el tiempo pues ellos mismos veían que andaba ahí haciendo lo de mis plantas y me empezaban a preguntar. Se acercaban, les da como curiosidad. Y al, ahora sí como lo, le decía, ten, tú vas a cuidar este y va a ser tuya. Le dije, donde se te muera, ya no vas a tener otra. O les decía, vamos a ver. Les jugaba como competencias, a ver quién saca la planta más grande. Y entonces empezaban ahí a emocionar. ¿Y qué claro. le echo? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? ¿Y qué dónde la pongo? Y ya al poco tiempo empezaron así con unos sobrinos, les di semillas de cactus. Y al año me les dije, va a ser una apuesta de un año, a ver quién saca más cactus en un año. Y no, que sí. Y pues al año llegaron con su semillero lleno de cactus y los contamos. Y uno sí me ganó. ¡Ah, sí! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Y luego al último, eran dos hermanos y me estaban peleando que uno le tiró al otro. Y pues le dije, pues va a empezar otra vez, les voy a dar las mismas semillas, el mismo sustrato y cada quien lo va a poner en distinto lugar. Pero no se vale estar haciéndole cosas. Ajá, estarle sacando el del otro. Y pues ahí fue donde me ganaron, porque pues yo ahí descuidé el semillero, se me olvidó ahí de plano. Y mi sobrino sí llegó como con 30 cactus de 50 semillas que le di. ¡Uy, excelente! Y pues ya les pagué su apuesta. Perfecto. Oye, pues a ver, entonces, primero vigilar o buscar el lugar donde tengamos más sol. Sí. ¿Sí? Eso o es iluminación. Como... Iluminación. Incluso puede ser, por ejemplo, en el patio que tengan una lámina que es fibra de vidrio de la traslúcida, uh-huh. hacen un efecto invernadero, les podría ir Ay, bien. Ya sé dónde voy a poner uno. Donde tengan un domo, por ejemplo, a veces algunas casas tienen un tragaluz que les uh-huh. ponen un domo, también hay mucha iluminación, sí. también les serviría. Pero de preferencia, sí, entre más sol les dé, mejor. Mejor, ok. Cuando tenemos el tiempo de lluvia, ¿hay que quitarlas? Si están completamente a la intemperie, ¿hay que quitarlas? ¿Hay que hacer una cubierta de encima del sustrato o así las dejamos? Lo que podemos hacer nomás es proteger a la planta, básicamente con mal de sombra. Por aquello del granizo. Por el granizo, pero el agua no les perjudica en sí a las plantas, incluso nos quitamos la tarea de estar regando. Sí, al maestro le encanta el tiempo de lluvias. A mí también, porque no por ejemplo, tiene que regar el jardín. Todos los cactus que tengo al sol directo, en temporada de secas, están súper estresados y yo estoy estresado porque casi cada tercer día, cada segundo día los tengo que estar regando, sí. porque pues están en maceta. Y ahorita en lluvias están felices, yo feliz de que no los tengo que regar y crecen el triple de lo que los logré crecer en meses así de estarlos seca, regando. Sí. Entonces la lluvia es lo mejor para las plantas, como les dije, es la mejor agua con la que pueden sí. regar. También eso es bueno, guardar el agua de lluvia para estar regando con esa. Ok, entonces mucho sol, ya vimos lo de la lluvia. Si queremos empezar así, tú hace ratito mencionaste lo que es como lo más cortito, lechuga, rábanos, cilantro, perejil, pues sería como que lo básico con lo que se pueden ir enseñando. Ok. Ya después podemos meter lo de la zanahoria, que pues es un cultivo fácil, pero a veces se complica por esta parte del sustrato, uh-huh. o que sí necesitan un poquito más de luz para que se cree bien el fruto. El betabel, también la papa, ya puedes utilizar los cherries, acelgas, espinacas, que pues ya son un poquito más de iluminación, uh-huh. incluso Oye. Los coles. ¿Ah, sí? Sí, los pero cherries esos ya ocupan, eso de los cherries. Ya ocupan sí. un poquito más de espacio, porque un col sí necesita unos 30 litros de sustrato mínimo, y si ocupas darle espacios de 50 centímetros porque crecen mucho. 30 litros es más que una cubeta. Uh-huh. Ah, ok. Ya en el brócoli, en el col podemos integrar lo que es el brócoli o el coliflor, que vienen siendo las mismas dimensiones. Eso es algo muy, muy interesante. Tú mencionabas al inicio, maestro, que... El solamente sembrar una cosa, a final de cuentas, daña la tierra, ¿no? Ajá, ya dijimos que daña las abejas también, bueno, no que las dañe, pero que no es como lo más idóneo para ellas, ¿no? Entonces, cómo sabemos, o sea, de plano tenemos que investigar, o cómo sabemos que con qué sí lo puedo poner en el mismo espacio? Pues hay calendarios, o más bien... tablas de asociación o incluso algunos sobres de semillitas comerciales, uh-huh, a veces vienen con esto, que se puede poner con qué. Porque hay unas plantas que sí son incompatibles porque una trae a la misma plaga, entonces es como una principal incompatibilidad que puede haber, que traiga plagas y que la otra sea susceptible. Entonces siempre hay que tratar de repelerlas, más que nada. O por tamaños, entonces tenemos que ir jugando qué tamaños va con qué, una de raíz, uno que haga más crecimiento de las hojas, o por espacio, porque a veces los coles se abren mucho a comparación de las lechugas, entonces las lechugas pueden estar más juntitas. Sí. Y si ponemos, por ejemplo, rábanos alrededor de los coles, se van a terminar aplastando por las hojas de los coles, porque se abren mucho. Pero pueden estar cerca de las lechugas. Sí, porque okay, ya los podemos intercalar un poquito y crecen casi al mismo tiempo. ¿Cuál es el espacio más pequeño en el que han puesto ustedes un huerto en casa? Pues lo de un huacal, uno o dos huacales, uh-huh, también uno que literal era una casita de esas que son de Infonavit, unos huevitos, y tenían un balconcito que era donde más luz tenían, uh-huh, y pues los niños querían, ahí eran los niños los que querían un huerto, y les diseñamos como la técnica de 1 metro cuadrado en escalones, pero hicimos un cajón de una altura como de 60 80 centímetros, entonces era un cajón profundo, pero le hicimos divisiones como en cuadritos con diferentes estaturas, la más alta era de 80 y la más bajita era de 50, entonces tenían como cada 10 centímetros un escalón, uh-huh, y ahí fue donde se las pusimos exactamente en como una L más o menos, y fue la que les funcionó. En una parte pues pusimos jitomates, en otras zanahorias y en otras lechugas. Oh, sí, entonces sí. ¿Y sí dieron fruto después? Sí, nos pasaron todavía al final fotos, pero después pues les perdimos la... Aquí está. ¿La pista? Es esto. ¡Ay, qué bonito! Era como un esquinero. Sí. Sí. O sea, para que vean que sí se puede, chicos, no se rindan, no crean que nada más las casas grandes que tienen jardín interior. Hablando de esto, deberíamos de convocar a un... ¿A un curso? A un curso. Nosotros tenemos espacio en la academia, sí, porque la academia está grande. Pues, fíjate, podemos generar talleres, ahí estaría padre, ¿no? Sí. ¿Tienes fecha de algún taller próximo? No, por lo regular cuando... hago los talleres, pues son para el de flores y colores, porque es el taller pues básico para los que se quieren adentrar. Uh-huh. Ya, pues ahora sí lo estuvimos posponiendo mucho tiempo, porque hace, pues ya tiene unos, ¿qué serán? 4 años, antes de la pandemia y un año antes, yo creo que los del Lombricompost y yo, uh-huh, dimos un taller en el Museo de paleontología, y la directora nos dejó todavía hacer una cama de cultivo, mm, y una compostera. Entonces fueron 7 semanas todos los sábados, pero eran 4 horas, o sea, fue como intensivo. Wow. Pero pues fue un curso completo, vimos desde lo básico hasta casi casi lo avanzado, vimos un día solamente compostas, un día solamente lombricompostas, calendarios de siembra, cuidados de los semilleros. Ay, básicamente, sí quiero. Pues ahora sí los llenamos de toda la información que requieren, y sí, pues ya después les dimos un seguimiento en un grupo de Facebook. Uh-huh. Y pues sí, se fue mucha gente contenta de eso. Y... claro, es que de verdad es muy, muy satisfactorio. En la casa tenemos, actualmente tenemos fresas, los betabeles que ahí van, no se rinden. Pimientos. Pimientos, que bueno, ya con el taller que yo tomé ya entendí muchas cosas porque me estaba peleando con los pimientos. A veces el trabajo te absorbe y no se da uno. No es que no tengas tiempo, es que no te das el tiempo. Pero de verdad no hay cosa más satisfactoria que voltear y ver que un rábano comienza a brotar, que la fresa ya está lista, el chilito, y dices, ay, voy a hacer una salsa, y tienes un chile, ¿no? Pero es muy, muy bonito, de verdad. Yo sí invito a todo mundo a que lo intente en su casa. si no tienes mucho espacio, pues bueno, ahí, si en la cochera te da, si no tienes cochera y en el balcón, pues en el balcón lo pones, ¿no? O sea, realmente esto es muy bonito, y aparte, con los pimientos nosotros lo experimentamos, saben diferente a los que vas y compras en el mercado. Y las fresas. Y vaya que Ichiro se burló de mí cuando me preguntó que de qué tamaño habían sido. Le dije que chiquitos, bueno, estaban desnutridos, pero sabrosos. Sí. Pero mira, también sirvió porque yo, lo que no se me olvida es que mi nieta, cuando primero que empezó a hablar, siempre que llegaba a saludar al señor Apio, a la señora claro. Lavanda. Sí, eso le enseñó su abuela. Su abuela le enseñó y llegaba a saludarlo. Y a la lavanda iba y la agarraba y así, le hacía, la olía y decía, estás muy bien, vas muy bien, señorita lavanda, le decía. Así que todos felices. Oye, pues nos están diciendo que de hecho, bueno, le vamos a mandar saludos a Adriana de Carnívoras Rangel. Y dice, volviendo un poco a esto de las escuelas, dice que sí, que de hecho pues no les enseñan, o sea, cuando hacen ahí en la escuela los maestros el taller, realmente no les enseñan. Todos hemos hecho el experimento este del frijolito, ¿no? Ajá, y lo pones, te lo llevas a tu casa y nadie te dice qué tienes que hacer después. Entonces, qué padre que ya haya escuelas donde sí quieren continuar esto para que los niños pues tengan esta vida mejor, ¿no? Uh-huh. Tomando en cuenta también que ya hay niños veganos, niños vegetarianos, que están a favor de que haya todo este tipo de programas, ¿no? Y de estilo de vida. Sí. Eso, a mí eso es lo que me gusta muchísimo más. Ya que hablaron los talleres ahí en la academia, pediste el espacio. Sí, sí. Bueno, ya va a ir a la academia, entonces todo va a ser más sencillo para poder organizar. Oye, ¿un poquito más de música, maestro? Pues ya casi nos tenemos que ir, ¿no? No sé, ¿qué hora termina? Ah, no sé, pero empezamos tarde. Ah, entonces. Vamos a ir con un poquitito más de música. Y ya regresamos, pues, para cerrar, para que Ichiro nos diga sus redes sociales, donde lo encontramos. Todas las personas que estén interesadas, ahí con él, ¿sale? Oye, yo le canto a la luna, yo le canto a las flores, le canto a las estrellas, le canto a los amores, yo le canto a los sueños. Ay, cuando digo tu nombre. Esta canción no será bonita, esta canción no estará bien hecha, esta canción no estará en la radio. Esta canción no me hará una estrella, esta canción no tendrá armonía, ni melodía, ni buena letra, ni un estribillo de esos que rompen, pero la canto porque me llena. ¿Por qué no parte los corazones? ¿Por qué no pide a nadie que vuelva? Y se compuso con mucha guasa, está compuesta para lo que suena. Y yo la canto, la canto, la sigo cantando cuando estoy sereno. Por nadie, esta canción no tiene poema, a lo mejor no andará en tu coche, pero la canto porque me llena. Esta canción no dice te quiero y nadie va a cortarse las venas. Esta canción habla muy poquito y dice más de lo que aparenta. De esta canción no serán versiones, esta canción no estará en barata, esta canción no será tu agosto. Cuando lo siento, señor pirata, y yo la canto, la canto. Sigo cantando cuando estoy sereno, cuando estoy. Disfruta tu ciudad. Callejea. No solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. ¿Qué tal, maestro? Pues ya regresamos. Vamos a pedirle a Ichiro que nos pase sus redes sociales, dónde lo podemos encontrar. Si tenemos un espacio más grande, si queremos que tú vayas y diseñes algo, ¿dónde pues te encontramos? Mira, yo principalmente uso Instagram, pero en Instagram y en Facebook es la misma página. Se llama Saboten Cos. Es Cactus Kosonai, pero en japonés. Ah, es que esa pequeña parte no nos la ha platicado. A ver, cuéntanos poquito de tu familia hacia arriba. Pues mi bisabuelo era japonés. Por eso de ahí mi nombre y mi apellido. Qué bonito. A mí me encanta que conserven todavía esa tradición, y tanto para el nombre como para lo que tú le vas a dar una marca, siga siendo ese tu gusto. Sí. Sí, pues ya en Facebook y en Instagram, así la página está Saboten con S, uh-huh, y con B grande, y Cos K de kilo o S. Ok. Y pues ahí me pueden mandar mensaje y ya les contesto. Perfecto, igual ahí les compartimos en la página la publicidad para que lo encuentren de una forma muy sencilla, ¿no, maestro? Sí, fíjate, para hacer ahí un jardín en la academia ahí pequeño, o sea, ¿con qué plantas pueden quedar ahí? Sí. Para llenar todo ahí de plantas. Tenemos unas plantas, unas macetas ahí, pero bonitas. Sí. Pero a lo mejor unos colgantes, a mí siempre he tenido esa inquietud. Estamos por poner en la entrada un mandarino que va a ser 2 años, comenzó desde semilla. No sé si sea lo correcto o si sí vaya a tener mandarinas algún día. Algún día. Pero precisamente para este tiempo de diciembre, estábamos un día comiendo mandarinas y se nos ocurrió, vamos a poner unas a ver si se da, y si se dieron, y conservamos 2 arbolitos, los demás los regalamos. Había un mandarino en la academia, enorme, y daba una cosa muchísimo impresionante de mandarinas, pero a alguien no le gustó y le puso aceite. Ajá, y lo no secó. No se le cayó mal. ¿Quién? No supimos quién. Sí, se quemó la raíz. Entonces buscamos el reemplazo. Y ya lo tenemos ahí, ya está crecidito, ya mide como 1 metro más o menos. Entonces no sabemos si realmente, te digo, se vaya a dar o no, pero lo vamos a intentar. Sí. ¿No? Eso es bonito. Pues, ¿qué más, maestro? ¿Lo que quiere agregar? Ya estamos en los últimos minutos. Comenzamos tarde el día de hoy, pero en algún momento debemos retirarnos. Sí, sí, porque quiere comer. Sí, sí, claro. A la gente de la academia le recordamos que el día de hoy vamos a comenzar con un grupo nuevo, desde cero, de esos que dicen, es que tengo 2 pies izquierdos, bienvenidos. Esos nos gustan, mito. Sí. ¿Por qué pedimos que vayan en pareja? Porque siempre tienen con quién practicar. De repente hay gente que llama y nos dice, oye, es que yo no tengo pareja. Entonces es complicado que nosotros les estemos buscando una pareja para que vayan a la clase, y es muy complicado también que la que va con su novio o que va con su esposo le diga a otra, ay, sí, te lo presto para que practiques. Claro que no, va a decir verdad. La verdad es que no, ya hemos tenido los casos. No necesitan ser pareja sentimental, porque muchas veces nos han preguntado, no, pueden ir con su hermana, con la prima, con la vecina, con la abuelita, con sus papás. Tenemos parejas muy diversas, ¿no? Mientras sean 2 personas, uh-huh, el sexo no nos interesa. Sexo. Sí, pueden ser hermanas, amigas, primas, hermanos, amigos, primos, no pasa absolutamente nada, ¿no? Así que hoy los esperamos, ya tenemos ahí algunas parejas esperando a las 8 de la noche para iniciar. La próxima semana recibimos a nuestro invitado, uh-huh, así que va a ser todo un expositor completo, uh-huh, ¿no? ¿Qué más, maestro? No, pues muchas gracias. Esperamos que algún día vuelva a estar aquí con nosotros con algún otro tema de plantas. Sí, yo, de cactus fascina, me están preguntando. ¿De cactus? Ajá. Sí. Claro que sí. Ay, sí. Ahí les voy a presumir las fotos de nuestros injertos del fin de semana anterior, para que vean, si sí tenemos buena mano. O definitivamente el maestro algo les puso ahí para que todos nos fuéramos contentos, ¿no? Sí. Pero sí, muchísimas gracias que estuviste gracias con nosotros. Gracias por invitarme. Nos encanta que hayas estado aquí. Para la otra te vamos a preguntar así como más tips porque ya están preguntando, entonces hoy no, hoy se van con las ganas, chicos. Hoy ya sabemos a quién le vamos a preguntar, que es lo más interesante, uh-huh. ¿Sale? Claro, pues gracias sí. Al chico de controles. Yo mando saludos a todos los que nos escucharon porque Ichiro estuvo el día de hoy con nosotros. Los esperamos todos los martes y obvio, pues gracias al señor Sergio Funk. Vámonos, maestro, nos escuchamos el siguiente martes. Vámonos. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio. Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Yeah.